El sábado pasado, 3 de agosto, se realizó en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, una reunión multitudinaria de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Se trata de colectivos que nuclean a organizaciones socioambientales, a gremios y otro tipo de organizaciones barriales vinculadas con la temática y que resisten las fumigaciones con agrotóxicos. Van agregando, adosando al nombre general, el de cada localidad. Por ejemplo, Paren de Fumigarnos Santa Fe, o Villa Constitución, o Mar del Plata. Lo que ocurrió el 3 de agosto, entonces, fue un encuentro general que se abocó a caracterizar la coyuntura electoral y pensar medidas para después. Una de las conclusiones a las que arribaron la semana pasada se expresa en Gane quien gane. Son y se hacen se comunicó el jueves con Luciana Luracci, docente, integrante de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la ciudad de Casilda y del colectivo El Paraná No Se Toca, y con Miguel Alfaro, quien forma parte de la asamblea Villa Sin Venenos, a su vez en el Centro Ecologista Renacer. Quisimos saber qué significa esto de gane quien gane respecto a los modos de producción agrícola. Escuchamos. Las dos principales fuerzas que se presentan para ganar a nivel nacional están sosteniendo el mismo modelo de agricultura industrial y planteando que se necesita aumentar inclusive ese tipo de producción porque el país necesita dólares, y lo que se puede discutir, lo que terminan discutiendo es si va a haber retenciones o no va a haber retenciones, pero no se discute producir de otra forma. El lema que proponemos desde organizaciones socioambientales es que gane quien gane, no queremos agrotóxicos. En principio porque sabemos que el sistema del agronegocio se mueve mediante la utilización de agrotóxicos, que es el mayor y fundamental negocio, y desde los estratos oficiales se hablan de las buenas prácticas agrícolas, y nosotros sostenemos que las únicas buenas prácticas que pueden ofrecer alimentos sanos, seguros y soberanos, y que pueden brindar salud no solo a las personas, sino también a los territorios, son las prácticas que no llevan veneno. Está claro que el modelo que comenzó a desarrollarse en la década de los 90 y que se reforzó a partir de la autorización a cultivar transgénicos con el condimento de sus venenos en marzo de 1996 no ha hecho otra cosa que desarrollarse progresivamente en todos los gobiernos hasta el presente y, como definieron en el encuentro de Villa Constitución, gane quien gane, el modelo no se toca. ¿Qué es lo que han estado haciendo y en qué punto estamos? Miguel Alfaro lo sintetiza de esta manera. La producción que tenemos ahora es necesario sumarle todos los años grandes cantidades de fertilizantes, que cada vez, si vemos cómo los fertilizantes se van vendiendo, cada vez la curva es mayor, y eso porque los suelos se van empobreciendo y es necesario agregarle cada vez mayor cantidad de fertilizantes. Porque cada vez tiene incluso menos poder nutricional por esta cuestión de que los suelos se están empobreciendo y la mayoría se exporta o se la reduce a harina o se la usan para biocombustibles. Esta otra cuestión que tenemos que discutir, si tenemos que usar la producción de alimentos para llenar el tanque del auto, nosotros decimos que esto es un absurdo, y después muchos se envía a China para alimentar cerdos, o sea, vamos simplemente a generar alimento balanceado para la producción agropecuaria, cuando podríamos estar produciendo distintos tipos de alimentos y mayor variedad y teniendo la dieta más variada, lo que sería más sano y sin todos estos pesticidas. Los últimos años, la última dato que emitió CASAF, estamos tirando más de 500 millones de litros de pesticidas por todos los años, todos los años. Entonces ni siquiera estamos evaluando el efecto acumulativo de estos venenos en los campos, porque no es que el veneno lo tiramos y se va, no, se queda acumulado, viene después de las otras tiradas del año siguiente, así vamos paulatinamente generando la destrucción de nuestro ambiente, y por supuesto la destrucción de nuestros ambientes naturales, porque para darle lugar a este tipo de siembra se han desmontado bosques, se ha arrasado con todo de los ambientes naturales que teníamos, que son una rica fuente de biodiversidad. Esto entonces es el modelo, cultivando, usando nuestra tierra para producir maíz o soja, ambos en su mayoría transgénicos, que se transformarán en alimento balanceado para animales o en biocombustibles que mejore el aire de los países centrales. Generado esto con dos problemas básicos: la necesidad, a causa del monocultivo, de usar fertilizantes y el uso de pesticidas. Diremos también que la resistencia a estos productos, que se esparcen sobre alrededor de 15 millones de personas, viene de lejos. Se van ganando algunas batallas que hacen a morigerar los efectos. Y se celebran, por supuesto. Se celebra cada vez que se extiende la frontera de la fumigación de 100 a 500 metros o a 1500 metros. Y la corporación combate estos logros. Ejemplo, el de Entre Ríos, del que nos habló Luciana Lurachi. En nuestras provincias, digamos, en el centro de acá del país, estamos teniendo a razón de 500 millones de litros de agrotóxicos por año echados sobre las poblaciones, básicamente. Sabemos que no es que se hace una aplicación y los agrotóxicos van a quedar en el lugar, por eso para nosotros estos debates de los metros y de las distancias de fumigación aéreas, terrestres, en realidad son una cuestión paliativa, porque lo que entendemos es que lo que tiene que cambiar es el modo de producción. Porque con agrotóxicos, los agrotóxicos pasan al suelo, están en las plantas y están en nuestros cuerpos. Entonces sabemos que de ninguna manera va a haber producción sana. Por más que se aplique con exactitud el veneno, no hay prácticas sanas si se utilizan veneno. Sabemos que en Entre Ríos tuvimos casualmente para el día de la Pachamama el decretazo de Bordet, ¿no? En donde se vuelve atrás una conquista socioambiental donde los compañeros habían conseguido que en cercanías de escuelas rurales las fumigaciones se retiraran a 1000 metros terrestres y a 3000 aéreas, y con este nuevo decretazo de Bordet, que es el 22-39-19, lo que se hace es volver atrás con esta conquista lograda y se vuelve a cero. Entonces por tierra se desplaza a 100 metros y por aire 500 metros, o sea que es, digamos, una locura y representa nuestro caso un retroceso bastante importante en torno a las conquistas de la salud de los territorios y de las personas. Por un lado eso, digamos, mantener las legislaciones que están en curso. También hubo un intento de derogar la ley nacional 24.051 de delitos ambientales, digamos, estamos todo el tiempo, digamos, estos son cuestiones en tensión. Respecto a estos aspectos del agronegocio que venimos tratando, la multisectorial reunida el sábado pasado en Villa Constitución concluyó, entre otras cosas, que continúa la concentración de la tierra y la expulsión de los humildes del campo, produciendo una migración interna nunca vista antes, despoblando los territorios y hacinándolos en los ya inmensos cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Que la contaminación de las verduras, frutas y de los alimentos en general es incontrolable a esta altura del tiempo. Que la impermeabilización de los suelos, producto del mal manejo de los mismos, junto a la brutal deforestación, aportan a que ocurran inundaciones permanentes en nuestros territorios. Que no queremos que se siga persiguiendo, demonizando y criminalizando a los pueblos originarios para usufructuar sus territorios. Bueno, estas son algunas de las conclusiones a las que arribó la multisectorial reunida la semana pasada en Villa Constitución, y como vemos, los problemas que genera el actual modelo de producción con agrotóxicos tiene muchas más consecuencias que las que trae lo que se echa en la tierra. Por ejemplo, no hemos mencionado todavía, hasta este momento, el envenenamiento que para los pueblos donde se instalan representan los silos de acopio o los depósitos de pesticidas. Pero vamos a qué proponen, qué cosas sí quieren y en algunos casos ya se están llevando adelante. Nuevamente juntos, Luciana Lurachi y Miguel Alfaro en este audio. Se dejen de usar los cultivos transgénicos, para que se dejen de usar los pesticidas en los campos, después de que haya que tener una etapa de transición, que se le abra espacios a la producción agroecológica. Para eso, justamente acá en Santa Fe estamos pidiendo un cambio en la ley, para que haya 1500 metros alrededor de las zonas urbanas que no se pueda fumigar, y en esos lugares, bueno, abrir el paso a la producción agroecológica, los cordones fruto-hortícolas que los tenemos. teníamos en el pasado y bueno, fueron arrasados para darle paso a la producción de los distintos monocultivos, que tenemos la soja, ahora también tenemos el trigo, el maíz transgénico, y bueno, nosotros creemos que esa no es la forma más sana y nos está generando efectos en la salud. Lo que nosotros proponemos desde otra forma de intercambio es el cara a cara con el productor, saber cómo estuvo elaborado ese alimento, de qué modo se produce ese intercambio, digamos, algo más vivenciado, más humano, ¿sí? Y no esto de ir al supermercado y comprar un pollo empaquetado que en realidad no tenemos idea del modo de producción, de dónde viene, de absolutamente nada. Lo que nosotros entendemos es que hay también una gran responsabilidad de la ciudadanía a la hora de consumir los productos. Entonces, lo que se piensa desde la agroecología son como todos los niveles, desde la producción, la distribución y el consumo. Nosotros creemos que esto es viable, de hecho hay ya experiencias que demuestran a grandes escalas, sobre todo en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, hay muchas experiencias agroecológicas que están dando excelentes resultados. Y por otro lado, también creemos que empieza a haber una demanda social a la cual es importante darle causa. Aquí hay que señalar que la producción en base a la agroecología extensiva, o sea, no referida a pequeñas parcelas de a su vez pequeños productores rurales, ya se está llevando a cabo y hay campos que se han reconvertido y que esa producción se exporta en su gran mayoría. O sea, que de eso no se consigue en Argentina. Para cerrar, elegimos un tramo de la entrevista con Luciana Rurachi porque esta actividad agrícola se monta sobre una gran mentira que es la rentabilidad. Una rentabilidad que cierra en forma descomunal para pocas empresas multinacionales y algunas vernáculas que se posicionan en la cúspide de la pirámide. Pero aún esta rentabilidad es posible porque son los diferentes estados, nacional o provinciales, que se hacen cargo de los efectos de la agroindustria. Salud, mitigación de efectos sociales, sequías, inundaciones, desplazamiento de poblaciones, aparato represivo cada vez que lo necesitan. Cuando nos ponemos a contar las externalidades producidas, las consecuencias producidas como la enfermedad, la sequía, la inundación, la deforestación, etcétera, en realidad no tiene nada de rentable, ¿sí? En la actualidad nos hacen creer que sin este modo de producir no hay economía que se sostenga. Sin embargo, está demostrado que mediante la producción agroecológica, si bien no son tantas las ganancias, son muchísimos menos los gastos en todos los procesos de producción, pero con una gran ventaja que es la ausencia de agrotóxicos. Gane quien gane, de un lado y del otro del río, no queremos agrotóxicos, y que gane quien gane, la salud no se negocia.